flores del mal. Las flores del mal. Radio Pasquín Pirata de Educación y Anarquismo. Bahía de Valparaíso. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del mal. ¿Habría más profes, talleristas, investigadores o investigadoras hablando de sus fracasos por las redes? El triunfo te frena, y frena a las demás. Todos quedamos encandilados por mirar mucho al sol. Todos nos da tortícolis de tanto mirar a los gigantes. Esta fue una invitación que se realizó durante la semana a reflexionar en torno a nuestros fracasos como educadores o educadoras, para de este modo enfrentar a esa falsa fama que nos entregan las redes sociales, que nos entregan o a lo que nos obligan nuestros propios pares en este mundo competitivo y en donde la educación parece una vitrina en donde cada quien aprecia el logro del otro y cada vez se siente más pequeño y más incapaz de alcanzar algún logro. Los verdaderos triunfos surgen, al parecer, de los constantes fracasos, pues son los fracasados y las fracasadas quienes logran generar algún cambio. ¿De qué nos sirven esos gigantes para observarlos, para encandilarnos con sus brillos? Es hora de asesinar a los gigantes y a las gigantes. Bienvenidos a Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. En el año 2013 cursé mi primer instructorado de yoga y diplomado en sonido, música y terapia, sin ánimos de entrar a una institución tradicional de educación. Cuando estaba por finalizar ambos procesos, noviembre-diciembre del año 2013, mi maestra del instructorado nos propone realizar proyectos de intervención con yoga y terapias en escuelas y liceos públicos. formulamos los proyectos, nos agrupamos en parejas y en base a eso nos distribuimos los sectores a intervenir. Conversamos con los directores de muchas instituciones y todos felices de realizar el proyecto, el cual se financiaría con fondos de la ley CEP. Pasó enero y febrero del siguiente año y cuando llegó marzo del año 2014 nos presentamos nuevamente en las escuelas que habían presentado más interés y concretamos con dos escuelas, una de Cerro Bellavista y la otra de Montedónico. Hablamos con el director de la Corporación Municipal de ese entonces, quedó maravillado con el proyecto y nos extendió una carta para poder validar nuestro proyecto frente a los directores de las dos escuelas. Todo iba viento en popa, hermoso, de hecho hasta que llegó el momento de los Q. Ver la retribución por nuestro trabajo. Mi compañero de trabajo era terapeuta e instructor de yoga, igual que yo. En ese entonces ya habíamos terminado la formación, pero además él era ingeniero. Yo por otro lado, solo una mujer con ánimos de cambiar el mundo. Nos reunimos con la directora y comenzamos a acordar horarios y grupos de trabajo. Trabajaríamos con niños problema, entre comillas. 40 niños en una sala o en una cancha, durante 2 horas pedagógicas. Y me dicen que pagarán 1.500 la hora cronológica por no tener título profesional. Se me apretó hasta el pelo, me dio pena, frustración, todo, porque no era profesional, porque solo tenía títulos chaya. Con esos 1.500 con suerte me pagaba el pasaje de micro. Me fui a negro y solo se reafirmaron mis sentires de siempre. Este sistema vale callampa. Hablamos con la directora de una de las escuelas. Ella trató de hacer sus tejemaneje, pero nada resultó. Y la verdad no estaba dispuesta a trabajar por caridad cuando trabajaba en directa relación, con contrato incluido, con una institución que contaba con los fondos para pagar. Pero como mi propósito es hacer algo, sí o sí, me metí a estudiar en una institución tradicional que me entrega ese cartón que necesito para que me paguen, aunque sea el doble de eso. Estás escuchando Las Flores del Mal. Síguenos en educacionyanarquismo.blogspot.com. Hoy tuve un día de mierda. Un niño hizo una pataleta, puta la weá, me da rabia y pena. Lo hizo porque creía que era de él un pegamento que le pasó a una niña. Y lloró y pataleó. Me sentí como la peor. Le dije que saliera. No sabía qué hacer. Ahora me siento fracasada. Yo terminé mi carrera hace 10 meses y he recuperado 100 lucas. Oye, esas son algunas de los testimonios que nos fueron llegando a propósito de esta invitación a reflexionar en torno a los fracasos, y tenemos hartas más para ir leyendo que vamos a estar leyendo en la medida que vamos avanzando en el programa. Le enviamos saludos a la gente que participó de esta compilación de fracasos, a Paz, a AT, a Gabriel Hecker, que también quedó de mandarnos un ensayo, se lo vamos a pedir. A la compa María José, que siempre nos escucha y que dijo que nos iba a estar escuchando hoy día. Lamentablemente no estamos saliendo en vivo a propósito del fracaso, porque se cortó el internet. Entonces estamos grabando el programa y va a salir con una hora de desfase cuando podamos tirarlo desde otro lado. Por mientras les cuento que estamos acá en el estudio y no estamos solos. Estamos con más gente, vamos a estar adelantando ahí una revista que por fin salió a la luz y que habíamos estado siguiéndola hace harto rato. Vamos a estar difundiendo también algunas experiencias de educación distinta, no le pongamos el apellido de alternativas ni nada, de educación distinta, que van a estar compartiendo unas compañeras en el sexto ya encuentro de propaganda del libro y la propaganda anarquista. Ahí también unas compas que han venido acá al programa van a estar difundiendo sus experiencias pedagógicas. Y bueno, vamos a estar escuchando también una entrevista a un muralista, a Mico, quien nos compartió su experiencia, su pensar en torno al muralismo. Ya tiene sus años, el Mico. Y estuvimos con él trabajando en el Cerro Cordillera, pintando ahí un mural junto a la comunidad y celebrando los 10 años del programa Aire Puro, programa por la lucha medioambiental. Así que tenemos hartas cosas, pero antes de eso tenemos que enviar los saludos a todas y todos quienes publican este, retransmiten este programa. Es decir, vamos a enviar saludo en primer lugar a nuestra emisora hermana Radio Curruf, La Señal del Viento, que nos transmite, al igual que por Radio Placeres, todos los miércoles desde las 21:30 horas. Radio Curruf. .wordpress.com y Radio Placeres 87.7 FM a la izquierda del dial o por su sitio web radioplaceres.cl. La radio web artesanal de Orugas y Mariposas nos retransmite los días miércoles a las 12 y los días viernes a las 15 horas desde su sitio casandres.radioteca.net. La E de Casandres es una X. Radio Aucan desde San Fernando, Valle de Colchagua, Chile también nos retransmite. Y esto es los días domingo a las 23 horas. Y según nos informan las compañeras y compañeros de Radio Temblor Panamá, por radiotemblor.org, nos transmiten entre las 15 y las 00 horas. Es decir, el programa deambula por el bloque informativo alternativo, La Vía, un segmento de Radio Temblor de Panamá. Le enviamos tremendos saludos a todos los programas que nos retransmiten y les recordamos que si quieren comunicarse, enviar alguna reflexión, alguna propuesta, algún apunte, puede hacerlo escribiendo a radioplaceres.cl, mentira, a radioplaceresfm@gmail.com y explicando ahí que quieren comunicarse con las Flores del Mal. Nos vamos ahora con la entrevista que se realizó a Mico, esto en el contexto de los 10 años del programa Aire Puro, hace dos semanitas que se celebró esto y se pintó este mural en conjunto con la comunidad. Sigue escuchando Las Flores del Mal. Estamos en donde se encuentran los cerros Cordillera y Cerro Alegre en la ciudad de Valparaíso, Chile, y estamos pintando un tremendo mural que recuerda la historia de la tradición que existe acá en el Cerro Cordillera de los pobladores y pobladoras. Frente a eso, quien nos está ayudando y coordinando acá este tremendo mural y está haciendo ahora los últimos detalles es Mico. Mico, cuéntanos, po, ¿qué te pareció la comunidad, el evento? Y en particular, cuéntanos sobre tu trabajo, pues, ¿a qué te dedicas? Primero que nada, quiero agradecer la invitación que me hicieron las mismas organizaciones, el programa Aire Puro, que cumple 10 años. Ese fue el motivo de nuestro encuentro, de encontrarnos, de juntarnos, de estar aquí hoy día y de pintar también este mural. Como tú muy bien decías, el objetivo de este mural es hacer memoria visual de la historia de este cerro, especialmente de sus organizaciones, cómo surgieron, cómo se desarrollaron. Nombrarlas y visualizarlas para hacer historia viva del poblador es como importante, eso es lo relevante, eso es lo que nos interesa hacer ahora. Bueno, mi trabajo es, yo trabajo como dibujante para medios de comunicación, para la prensa, pero también pinto murales. Cuando yo hago un dibujo, le pongo una firma. Pero cuando yo hago murales, cuando son hechos en colectivo, con mucha otra gente, gente que quizás nunca ha pintado, cuando hago esos murales, yo no le pongo firma. O sea, no los siento ya míos, sino son a partir de ese momento parte de la comunidad. Son de los pobladores. Esta historia, que la escuché ayer y la transformé hoy en imágenes, y entre todos la pintamos, es historia viva de la gente, y como te digo, ya es parte de la población y es algo que es propio de ellos en este momento. Es parte de su historia y es parte de su imaginario también. ¿Tiene un rol educativo, pedagógico el pintar murales? Primero, una cosa importante, cualquiera puede pintar murales. O sea, destaquemos que no es necesario ser un gran pintor, un gran dibujante o tener escuela artística para pintar un mural. Un niño, cualquier niño, niña, adultos mayores, cualquier persona puede pintar un mural. Y por cierto, es educativo porque significa para aquel que pinta que está siendo parte de, que participa y que es también capaz de. O sea, que es capaz de pintar algo hermoso junto con sus vecinos, junto con otros que quizás no conoce, o también junto a vecinos de toda la vida. Ese aprendizaje es importantísimo, de aprender haciendo también. Nadie se va a hacer muralista leyendo libros. Los muralistas se hacen pintando. Y esa es la invitación. Hay que suavizarse las manos, hay que atreverse con mucha confianza, con el sentido de que estamos haciendo algo colectivo y que no es necesario, insisto, ser artista ni un gran pintor para ser un muralista. Agregar de que además de este mural, el Mico nos hizo un taller súper bonito sobre el arte al servicio de las luchas que las distintas personas que participamos del encuentro estamos intentando dar o contribuir a esas luchas. Entonces estuvimos hablando del lienzo, de la pancarta, del mural. Entonces fue como una ocasión súper linda en el que el Mico nos dio así toda, nos puso, nos hizo pensar, nos transmitió muchos consejos desde la experiencia y termina el encuentro con este regalo para nosotros. Ha sido una ocasión súper bonita, así es que agradecerle al Mico y a toda la gente que estuvo haciendo que este encuentro tuviera como esta energía tan bonita que se dio. Mira, y finalmente dejar plantear la invitación de que la gente que quiera atreverse a pintar, que quiera incluso ofrecer su propio muro o ponerse en contacto con alguien, que se atreva, porque es una oportunidad muy rica de encuentro con la comunidad, con los vecinos, de transformar también su propio espacio, su propia fachada, su propia casa, se va a ver transformada, va a ser otra cosa si acaso tiene pintado un mural. Y destaco algo importantísimo, Valparaíso está consolidando como un espacio de encuentro de muchos muralistas. Es cierto, vienen grandes artistas, es cierto, vienen muralistas famosos, pero también sus pobladores son capaces de pintar y de apropiarse de sus muros y hacer de una ciudad hermosa a través del arte, cubriendo sus murallas de vida, de color y de esperanza. Soy ayer. Estamos de vuelta en Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, y me encuentro en este momento con una revista en mis manos. La revista es Acción Siniestra, y es una revista que he tenido la suerte de ver su gestación durante un tiempo y el proceso de investigación que he llevado, pero para no hablar yo desde lo que he percibido, sino que me gustaría traer aquí a alguien más cercano, que es una persona del equipo de Acción Siniestra. No sé qué nombre te gustaría usar. Yo soy Delirios, en mi versión editora. A ver, espérate. Acércate un poco más al micrófono. ¿Aló? ¿Ahí sí me escucha? Ahí sí, perfecto. Soy Delirios en la revista, en la redacción de la revista. Perfecto. Oye, Delirios, cuéntame, ¿qué es Acción Siniestra? Es una revista autogestionada que abarca como la contracultura dentro de la ciudad de Valparaíso, dentro de casas ocupadas, dentro de escenarios emergentes en las casas de jóvenes que quieren contestar a la falta de cultura que se ha dado en el desarrollo de este sistema en el que nos encontráramos viviendo, que nos robaron eso, nos robaron la cultura, nos robaron la capacidad de poder ir a observar una banda en vivo, al menos que tengas mucho dinero. Hoy día hablaba de eso con unos cabros, de lo caro que es ir a Lollapalooza, o lo caro que es ir a, no sé, cualquier concierto. Yo nací en una región, no nací aquí, y era súper difícil poder escuchar música en vivo cuando yo era chica. Y siempre desde la calle, desde la organización, así por querer hacer las cosas por la de uno, se podía generar eso, de poder observarlo, y quisimos como resaltar esa creación desde las ganas de querer hacerlo por las tuyas, hazlo tú misma, hazlo tú mismo. Y la revista igual es así, pues hazlo tú misma, se demoró harto porque nunca habíamos hecho algo así. Oye, sobre eso mismo te quería preguntar, porque aparte de uno no tener el acceso, no sé, a un concierto grande, masivo, también hay un tema importante, que no hay una forma de comunicar eso que no te exija muchos recursos. O sea, si veís en un kiosco la cantidad, hay hartas revistas, pero son prácticamente lo mismo y son puras tonteras. O sea, desde colecciones de hobby, que es como una revista gringa más encima, ni siquiera es como que acá la hagan, ¿cachai? Hasta, no sé, por revistas de videojuegos, caleta porno, pero en el fondo es todo desde afuera, pues no hay una producción local de contenidos que le interesan a la gente de acá. ¿Cómo te surge esta idea de que sea una revista además en el formato? Pues las ganas de querer también como mostrar o educar, o no sé si usar la palabra educar, pero como que yo siento que hay personas que pueden vivirlo porque no, están fuera del área institucional, por ejemplo, o están organizando desde la calle así en espacios que igual a veces son un poco cerrados, porque igual hay represión, hay caleta de cosas que persiguen estos espacios y los quieren abolir porque también no son bandas que están cantando sobre flores, contestan también, tienen mensajes como de rebeldía, y eso a veces también es perseguido. Entonces yo sentía que había como una brecha que separaba a otros, gente que quería también quizás, que debería también estar escuchando este tipo de música, pues no, que no fuera tan sectario. Entonces era como mostrar de una forma que fuera así bonito de ver, pues que te gustara leerlo y entender el mensaje que hay detrás de las bandas. Pues no solo es la tocata, ir así a distorsionarte un rato, sino que hay hartas cosas detrás, pues, bellas, y como que englobarlas todas era querer mostrar eso igual. Oye, hay reseña, mira, haciendo como una revisión rápida, podemos encontrar narrativas, reflexiones, reseñas a discos, a bandas, incluso a Discordia Records. Sí, más que una reseña es como una recopilación de información de lo que ellos tienen en las redes. Porque eso también era otra parte de la idea, pues como que en Facebook uno cree que está todo y es como, ah, filo, lo busco en Facebook, pero en verdad es momentáneo, pues, y se va perdiendo cada segundo. Entonces esto es un registro como del 2015 al 2017, de como las bandas, los sellos discográficos como que más se han movido, como han organizado muchas tocatas dentro. Por ejemplo, la Tiago sale muchas veces mencionada, porque igual eso, uno piensa que la Tiago no se hace nada, no sé, o como que están en la vagancia, pero se hacen cosas, pues son quizás pocas, pero se hacen, pues, y es como mostrar los estudios de grabación, cómo graban a las mismas bandas, cómo se gestionan los equipos a través de las fiestas, está como todo dentro de una red. Pues también hay un artículo en las radios de cómo, estamos ahora en una radio, pero de cómo a pesar del avance tecnológico se siguen levantando emisoras para ayudar a que sean voz de comunidades, de pueblos que no tienen el acceso, pues como que todo el rato es los sellos que de las bandas que no tienen acceso a sellos más caros, las tocatas de la para ir a escuchar la música que te gusta, que habla sobre lo que te gusta, que está diciéndote lo que tú estás sintiendo y viviendo y no algo que está pasando en otra parte con gente de plata, no sé cómo. Claro, igual me interesa, caleta, eso, seguimiento que vaya haciendo de todo lo que ocurre, no sé si ponerle la escena, ¿eh? Porque es como muy picarse a gringo también, sí. Pero como en los círculos, en el fondo, en las redes que han construido las personas que nosotros vemos, pues, de carne y hueso, ¿cachai? No Ozzy Osbourne o cualquier otra mierda comercial que te vendan, sino como gente que uno está viendo, pues, ¿cachai? Que los veís ensayar todos los días, que de repente veís que le están poniendo bueno y que van ocurriendo cosas ahí, talleres que generan otras bandas. Acá hay como una lectura, entonces, de un periodo que te permite sacar ciertas conclusiones de repente, ¿no? Con los afiches también de las actividades, como tienen a veces títulos, así, podría leer uno acá que es de Discordia Records, no sé, por la construcción de formas de vida antagónica, se llamaba la tocata, y así hay muchos ejemplos, o las descripciones de las bandas también, todas son, si tú lo lees, como que se va construyendo esto de la idea que hay detrás de todo esto, pues como que a eso me refería antes con que no es solo la tocata donde están todos distorsionados, sino que hay mucho amor y entrega de un mensaje que ha sido privado en todas las otras partes, pues nos privaron de todo eso, desde niña nos privaron de eso. Hoy aparecen también relatos en torno a el taller Baja y su exposición Te Invité Yo a Exponer Acá, que igual fue un momento memorable, yo diría, como de la vida política de esta ciudad, po, ¿cachai? Entendiendo la política más allá de la política partidística. O sea, cómo la gente actúa y va construyendo su ciudad, suciedad y sociedad. Así, no sé, pues cuéntame un poquito de eso también como referencia. El taller BAHA, que hizo una exposición, compró una furgoneta abandonada del incendio del 2014, los siniestros que abarcaron todos los cerros casi de Valparaíso, una furgoneta que medía como 4 metros 20 en el vergel fue esto, y la bajaron afuera de la casa Tiago, y la trabajaron, así como la volvieron una escultura, le hicieron un carro. Y es muy bonito, acá en la revista aparecen las fotografías de ese día, de uno de los días que se estaba tratando de mover este carro porque pesaba una tonelada. Entonces, de hecho, esta vez falló. Pues después lo hicieron como dos veces más el carro de nuevo y ahí lo lograron trasladar hasta fuera del Duoc. Y decía, te invité yo a exponer aquí, se llama, y es grande, pues un cuadro grande. Y entonces, que hacía referencia a los dichos que había dicho el alcalde en ese momento, y se tomaron fotografías de ese momento y relatos de personas que estaban viendo este objeto y cómo lo estaban percibiendo, desde la crítica a lo nefasto que había sido los dichos del alcalde, y cómo también un poco reflexionando de lo que había sido el siniestro y cómo este objeto que en algún momento circuló por la ciudad ahora volvía siendo un escombro, como que de eso hablan los relatos. Y después sale también una reseña del diario, porque apareció dos veces en el diario. De hecho, fue justo en el Duoc, había una exposición de arte y los profesores de arte cruzaron la calle a ver la obra y la calificaron así como lo más deleite de la vida, así, y la mandaron a sacar, pues, a los dos días, al alcalde, porque no tenía autorización para... Y porque el arte, cuando es arte, complica. Sí, pues es complicado. Oye, para la gente que nos está escuchando, que no es de Valparaíso, les comentamos que el Taller Independiente de Artes y Oficios, Casa Tiago, es una casa ocupa que queda en el centro de la ciudad. Es bastante vistosa. Bueno, hace un tiempo la pintaron de blanco, otra polémica. Sí. pero nada, pues ahí la pueden identificar fácilmente los que anden por Valparaíso, cerquita de Plaza Victoria. Está bueno también para que lo tengan de referencia. Vamos a ir con algo de música y volvemos con esta entrevista a propósito del lanzamiento ya de Acción Siniestra. Sigues escuchando Las Flores del Mal. We'll be right back. Escucha Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. www.educacionyanarquismo.blogspot.com. Escúchala en esta emisora. Continuamos aquí en el estudio junto a Delirios y estábamos conversando sobre este nacimiento de Acción Siniestra. ¿Cómo elaboráis una revista? ¿Cómo es el proceso? Bueno, yo creo que eso depende de qué tipo de revista quieres hacer también. Pero específicamente esta la imprimimos al láser, en una impresora láser monocromática. Aprendimos todos los trucos habido y por haber para resetear el tóner, porque viste que vienen unas piezas de engranajes. Sí, uno puede ver el video, ¿no? Pero ¿usas Tóner Brother? Sí, ahí no está, digáis sí. La marca. No, pero es que está bueno igual pasar el dato porque esa marca, ¿para qué la vamos a repetir tanto? Pero esa marca es la que más te permite sacar tiraje. Yo trabajo con la misma máquina. Sí, pues igual es eso, agradecer ahí el... Va a cachar un amiguito que hace libro hace mucho tiempo y gracias a él también así nos facilitó el proceso de poder reproducir la revista, porque bueno, al principio nosotros así como ya, hay que es la hora de imprimir, porque primero fue es la hora de investigar, después fue es la hora de aprender a editar y ahora después fue es la hora de aprender a imprimir una revista que tiene 80 páginas, sí, claro. 40 hojas y... fue bacán eso, pues. Como que nos enseñó los trucos, nos dijo dónde era más barato comprar los polvos de tóner, cómo hacerlo, así como jugar con la impresora fue bacán. Y el segundo problema era cómo encuadernarla, porque es tamaño carta y también era un problema, porque claro, uno lo puede hacer doble carta y ahí la impresora te sirve, pero hubiésemos necesitado para la portada, por ejemplo, una impresora tabloide para imprimir doble claro. carta. Y lo hicimos con serigrafía. Así. Buenísima. Que la serigrafía también es un oficio que se está retomando y en el proceso de 3-4 años el nivel de las compas y los compas que están haciendo serigrafía está acuático. Así. Es que es una impresión manual súper práctica, o sea, bonita y como... El oficio que hay detrás es súper lindo, no sé, como... Y uno se siente como una impresora humana, pues, así como... Sí, como bueno, sacando copias en así, serie. Sí, pues, las portadas así y... Nada, pues, no sé cómo como más, ¿qué más quieres saber? El papel. No. Más que nada, como, es que me interesa eso, o sea, el proceso de aprendizaje, porque igual, no sé, ¿hiciste fanzine alguna vez en tu vida? No, pero igual trabajaron personas aquí que sí. Como que igual eso no, quizás no expliqué antes, que en la revista, si bien yo y otra persona hicimos como la edición final, muchas personas en el camino fueron haciéndose partícipe, quizás sin saber que de verdad se estaban haciendo partícipe, pero entregaron dibujos, entregaron grabados para que los pusiéramos, entregaron textos, muchas cosas. Entonces al final igual es un proceso colectivo y yo creo que todos estamos aprendiendo de esto. Sí, pues, Caleta, de hecho, bueno, para quienes no nos conocen, no conocen nuestras caras y solamente nuestras voces, nosotros nos hemos visto en otros lados y he visto el proceso como de creación de lo que es Acción Siniestra, y me gusta mucho la idea un poco de no solamente ser testigos, sino también darle un sentido a lo que uno está viviendo, porque somos testigos de un montón de cosas, po. Estamos en una casa ocupa, de repente tomando una cerveza, pero otras veces en aireados debates políticos y de pronto determinando acciones a realizar, cosas así. Y si no dejamos un registro de algún tipo, no necesariamente una foto o un video, porque puede ser un poco funado, pero si no dejamos un registro de algo, empezamos a desaparecer con ese tiempo también. Y no va a ser raro que en 30 años más nuestra figura, si no la defendemos nosotros mismos, sea transformada por esos que tienen el poder, po, y que siempre nos están transformando. Que pasamos de ser los jóvenes idealistas a los enemigos acérrimos de las viejitas y los viejitos que quieren vivir en paz en esta sociedad, cuando en el fondo los verdaderos enemigos están por ahí, por todos lados. O sea, yo encuentro que este proceso de ser testigo, pero también dar cuenta de lo que estás viviendo y hacerlo pasar por tu subjetividad y decir esto siento, esto veo, selecciona estas bandas y estas bandas no, es un proceso súper importante y que debiésemos hacer. Ya tenemos en uno de nuestros bracitos de pulpo el fanzine, pero podemos utilizar otros formatos, y yo creo que Acción Siniestra en ese sentido genera como ese giro. Así a modo personal, como tú quieres, como el programa se trata de eso, como de aprendizaje así autogestionado, por decirlo de alguna forma, no sé. Aprendí mucho igual, así como de lo que de eso que tú decís, pues, como de lo que estaba viviendo, de la música, de las tocatas, de los estilos de música, de ciertos códigos. Hay gente que uno como que lo ve claro ahí en la fiesta haciendo DJ y todo, pero cuando uno se mete a ver el trabajo que esa persona ha hecho, todo el trabajo que ha hecho durante años, así ya llevan 10 años, 15 años, ellos también aprendiendo, han desarrollado ciertos lenguajes y ciertas mini tecnicismo, que a veces igual es medio fome, por decirlo de alguna forma, pero se ha desarrollado, pues, y como aprender de eso igual ha sido muy gratificante. Gratificante, sí. Claro, como quieras como decirlo. Lo entendemos. Pero como transmitir eso igual, pues, como eso siento que queríamos también hacer, pues, como que se puedan entender mejor esos códigos sin funar a nadie, pues no aparecen caras de personas, solo aparecen las creaciones de personas que se están dedicando a hacer lo que quieren y por lo que quieren, por amor a eso, así como. Oye, ¿va a haber una versión digital de Acción Siniestra? Sí, está la idea. La vamos a subir a un ISU, parece. Ya sé que son ahí, como unas revistitas, sí, digitales. Sí. Ya, pues, para empezar para después difundirlo por acá, por la radio, porque hay gente que nos escucha, bueno, en Panamá, que son nuestros más recientes, pero también en Argentina, en el sur del territorio conocido como Chile. Entonces, igual está bueno también que lo puedan ver. Por mientras les describo un poco la revista, bueno, ya lo decía, es una revista tamaño carta, pero súper oscura, y me gustan las estéticas oscuras. ¿Qué ritmos van pasando por esta revista? Ya que estamos en una radio revista, por lo demás. Estamos en una radio revista. Sí, esto es un radio pasquín, le llamamos, pero porque es como la hija no reconocida de La Efímera, la radio revista que sonaba en esta misma emisora. Entonces, claro. Los estilos, tú dices, de las bandas que aparecen. Musicales, sí. Yo estaba viendo en una que decía dub, o sea, di. Una D-beat. Cosa con D, eso, D-beat. Eso, sí, es el como, que ver. Sí. Hay cruz, empieza con mucho cruz, porque igual eso lo hemos conversado con personas que les gusta como ir a las tocadas y esas cosas. Que antes Valpo tocaba había mucho cruce en las tocatas. Y como que de un momento a otro fue como mutando así y empezó a aparecer más divid, que es como un punk más rápido, así como ta, ta, ta, y ahora hay como más de eso sonando muchas veces las tocatas que cruz, como que entonces como que empieza con el cruz que como del 2015 cuando en los salones del Latiao y sonaba Ruinas, ¿ah? Pasó eso varias veces, ¿ah? Y después ahora ya y también con electropop, como que hay la es lo última, que está pegando igual. Sí, pues las últimas bandas ya son como muy electropop, sin pop, sintetizadores. Ahí está, aparece Contra, que es una banda noise también, que como que es como Contra y Contra. No hay como... No hay más referente. Claro, algo así. Se han construido su propio camino. Y hay bandas que se describen como degeneradas. Pues. Yo ahí ponía, porque estaba hablando de géneros musicales, entre comillas, y había bandas que decían... somos degenerados. Luchemos contra las etiquetas también, po. Sí, es pues importante sí, igual eso también nos cuestiona muchas veces, como describimos o no describimos, así como qué es divid, qué es hardcore, y fue como no, así que se que si la gente le llama algo la atención están los bandcamp de es como un catálogo de banda, entonces uno puede ahí si le llamó algo la atención o le gustó la imagen buscarlo y escucharlo y sacar su propia conclusión, sus propias conclusiones. Oye, bueno, estamos conversando con Delirios, quien es integrante de Acción Siniestra, la revista que ya va a estar recorriendo las mejores ocupas de tu ciudad. Y nada, pues, invitadas e invitados a leerla, disfrutarla, pero también a hacer tu propia versión, pues, ¿o no? O aportar, así como que yo creo que igual... esto es el levantamiento de quizás de un mini espacio donde si alguien, por ejemplo, le gusta escribir y no tiene como quizás el gestor de que su escritura pueda salir publicada, que lo envíe a la Acción Siniestra y después aparecerá en una siguiente versión. Pues eso también es como la idea, o como si, no sé, pues, se nos acercó. El otro día fuimos a una feria, así como el lanzamiento oficial, donde tuvimos interacción con la gente y... había personas de talleres que están haciendo exposiciones en salones de casas también, y como que decían, oh, qué genial, así queremos registrar nosotros también lo que pasa en los talleres, no sé, pues, y a veces tienen la fotografía y los relatos, y entonces enviarlo, pues, como material, y entre todos quizás construir algo mucho mejor, pues no sé, más grande. Perfecto. Oye, ¿cómo pueden contactarse entonces con Acción Siniestra? Tenemos un correo y un Facebook. Vos dale. El Facebook es un fanpage que se llama Acción Siniestra y el correo es abstraccionsiniestra@gmail.com. Abstracción Siniestra. Oye, ya estamos terminando esta entrevista, lamentablemente, pero podemos darle más como caja a la revista ya en el blog educacionyanarquismo.blogspot.com. La otra semana se va a sortear una. Sí, po. Y eso mismo quería comentar. Tenemos un concurso que iba a ser para este episodio, pero a propósito del fracaso, no nos acompañó el internet, por lo tanto lo estamos grabando nomás el episodio. La pregunta era, un fracaso que te haya hecho aprender algo, claro. Lo que sea. Cuéntanos, po, tu historia. Lo vamos a estar publicando en el Facebook de Las Flores del Mal, también por Acción Acción Siniestra va a estar dando vuelta, y por todos lados lo vamos a estar conversando entre los amigos, entre las amigas que son parte también de este equipo de Acción Directa Insurrecta Incendiaria, que es Las Flores del Mal. Y nada, pues, nos íbamos a ir con una reflexión en torno al concierto de Doom. Sí, es que uno de los artículos trata de eso, se llama Nunca Más Otro Doom, y es como una recopilación sobre lo que han hecho los amigos, las amigas, los compas, las compas de los cabros que lamentablemente terminaron con su vida ese día, guardias nazis. Fueron asesinados, sí, po. Sí. Electrocutados y asesinados por, no sé, por intereses capitalistas y puros sádicos ahí en las puertas, po. Como por eso esas páginas igual están así, muestran como lo que pasó desde la historia que cuentan sus compañeros y sus compañeras, que hasta el día de hoy todos los 16 de abril se dedican a levantar alguna tocata en alguna parte en remembranza de lo que pasó hace ya casi más de dos años. A propósito de eso, nos vamos con un tema que sonó la semana pasada, pero nunca está de más volver a escucharlo. Esto es Lía Nadja, Negro, dedicado a los compañeros y compañeras que murieron en ese concierto. Sigues escuchando Las Flores del Mal. Bueno, y comenzamos ya el último bloque de Las Flores del Mal, como ya es habitual, difundiendo algunas actividades para esta semana, para quienes puedan asistir. Ojalá que varios y varias lo encuentren útil. Bueno, lo primero aquí es una compañera que ha estado en silencio en el estudio, pero que tiene algo que compartirnos, una actividad de la cual va a estar participando. Tiene el micrófono abierto. Hola, buenas noches. Un gusto, como siempre, compartir el estudio aquí con Osama y con Delirios. Y efectivamente estaba en silencio, pero voy a sacar la voz para hablar del evento que hay este fin de semana en Santiago, en la capital. El encuentro, el sexto encuentro del libro anarquista, que se va a realizar en el espacio liberado El Jardín, que no me sé la dirección exacta. Si puedes, DJ Osama, la puedes buscar. Estamos haciendo todo lo posible ante la precariedad que tenemos en este momento técnica. Como, bueno, como ya se ha dicho a propósito del fracaso, creo que en cada uno de los eventos de los que podemos hablar, o también de la revista, como se estaba hablando antes, todo proceso tiene... está lleno de fracasos, ¿no? Sí, pues, y de eso aprendemos finalmente. Y de eso aprendemos. Y todo proceso revolucionario y de lucha está lleno de fracasos. Y aprovecho de contar que, bueno, en este sexto encuentro del libro anarquista, que se va a realizar en Santiago este sábado y domingo, sábado 14 y domingo 15, va a haber distintas experiencias, va a haber proyecciones de documentales, va a haber... distintos talleres a realizarse. Por supuesto, van a estar vendiendo libros, revistas, otro tipo de materiales, pero finalmente lo más interesante de esos lugares es justamente, y como lo dice el nombre, el encuentro, el poder conversar con distintas personas que están haciendo distintas cosas. Yo, por mi parte, puedo anunciar que el 15 en la tarde, creo que a las 6 de la tarde, pero tampoco estoy tan segura. Por ahí era, sí. Sí, el 15 en la tarde va a haber una presentación que yo y otra persona vamos a hacer sobre las experiencias de lucha en el Kurdistán. Porque estuviste por allá. Visité esos lugares, tuve la suerte de conocer un poco de eso. Por supuesto, no hacerme parte de todo el proceso revolucionario, pero sí conocer un poco. Y creemos que es importante dar a conocer eso. Y lo pensaba ahora a propósito de la temática del programa. Que claro, una lucha de años, de siglos, de búsqueda de emancipación y de liberación tiene muchos fracasos, pero los fracasos se aprenden. Y también eso genera que haya diversas evoluciones y diversas propuestas también en el movimiento del Kurdistán. Eso así como para hablar de un del tema del fracaso y de que en el fondo igual hablar de fracaso es hablar de éxito. Sí, o sea, la contraposición a esa fantasía del éxito, sí, porque sí. En el fondo, y esta es una reflexión que tenía cuando venía de la maldita jornada laboral, que quienes pareciera que son exitosos por lo general son fracasados. Entonces el juego del éxito es esconder tu fracaso, sí. Porque el juego del fracaso es darte cuenta de que todos hemos fracasado, sí. Y vamos a seguir haciéndolo. Sí. Y probablemente fue un fracaso que nosotros mismos hayamos nacido. Y es la reivindicación de la fortaleza respecto de la debilidad también. Claro. Y que ahí ya podríamos hilar más fino y más grueso también, y hablar del patriarcado y hablar de tantas cosas, pero esta es la parte de los eventos, así que yo simplemente les dejo invitados, invitadas, si es que pueden asistir en Santiago. También vamos a estar haciendo unas notitas por ahí, así que por la radio igual va a salir un poco de eso. ¿Alguna cuestión vamos a escuchar? ¿Ah? ¿Alguna cuestión vamos a escuchar? ¿Alguna cuestión vamos a sacar del encuentro? Tanta gente, alguien querrá hablar, yo me imagino. Sí, también se va a presentar la revista Mingaco el sábado, en la tarde. Cállate, para que la escuche. ¿Acción Siniestra va a andar por ahí? No sé todavía. Ya vamos a ver. Ya vamos a ver si logramos llegar ahí. Si no, podemos ser emisarias de palabra, por lo menos llevar comentar. Una copia, sí. Claro. ¿Supiste que hay una revista que se llama Acción Siniestra? Sí, ¿qué? ¿La policía ha hablado de una acción directa? No. Acción siniestra. Es una acción siniestra, la policía no la descubre. Por favor. Oye, vamos a escuchar también un audio de una compañera que nos quiere invitar a un evento y usó todas las tecnologías habidas y por haber para difundirlo. Hermano, usted siempre apañando, siempre usted ahí presente, y eso es creta gratitud y gracias por su ser. La actividad es el sexto encuentro del libro anarquista, y a las 5 de la tarde nosotros vamos a exponer junto al espacio liberado al jardín. Yo desde mis experiencias personales, tanto desde la radicalidad o el abolicionismo con mi experiencia en Ubuntu, como la trinchera y los aprendizajes del aula, y cómo utilizar nuestros enfoques antiautoritarios, feministas, antirraciales y territoriales en estos espacios, que es muy difícil. Entonces comparto desde estrategia, las leyes que nos pueden apañar para generar proyectos o materiales, y como a grosso modo, como info de cómo poder utilizar la escuela y tomarnos las escuelas para usarlas como trinchera también. Es a las 5 p.m. en Costanera Norte con... Se cortó. Es en Cerro Navia, calle Costanera Norte con 3 de enero. Y bueno, ahí van a estar los chicos del espacio liberado del jardín, que nos van a contar sobre su experiencia y las herramientas que están utilizando para hacer un trabajo territorial. Y yo, desde la trinchera de la escuela y también como con algunas experiencias de Ubuntu. Así es que si lo quieres propagar y compartir, sería zarpado, hermano, porque en verdad es a público abierto. Es a las 5 de la tarde. Supuestamente es una hora y media, pero quizás nos alarguemos un poco más. Y bueno, en medida de resumen, la idea es como entregar, retroalimentarnos, entregar info. Nuestro, como tú igual habías escrito, que es lo que me pareció súper lindo y súper importante también, pues, ¿cachai? Desde nuestro fracaso y nuestro éxito, contar nuestras experiencias. Así que esa es la invitación que realizan las compañeras también, desde la experiencia de Ubuntu, la escuela que funciona, que está gestionada por madres y padres acá en Valparaíso, y también otras experiencias ahí que nos van a estar compartiendo. El último sábado de este mes comienza en la ciudad de Valparaíso un taller de radioteatro. ¿Y quién lo organiza? CSS Vaguada, que es un colectivo que realiza un radioteatro y lo emite por aquí, por la Radio Placeres. Ellos van a hacer un taller bastante bueno, de duración de un mes más o menos, de radioteatro, en donde van a ir compartiendo técnicas de locución, de evaluación de radioteatro, de efectos de sonido, impostación y trabajo de voz, etcétera, etcétera. Está súper, súper bueno el taller, y están todas y todos invitados a hacerse parte de este taller. Lamentablemente, habían compartido hace poquito los compañeros que los cupos ya se encuentran llenos, pero están haciendo las gestiones para poder ampliarlo. ¿Por qué? Porque esto igual está financiado por fondos del Ministerio de Cultura, algo así, y es en la ex cárcel, porque es un espacio gigante, así que para que en el fondo no se den color, están diciendo los organizadores, y que permitan meter a más gente, porque en realidad es una herramienta bastante útil, y nada, pues la capacidad técnica está. Así que por último, manden un correo con la información, porque les va a interesar harto. Narrativa, guión, apreciación musical, actuación, locución y efectos sonoros. Esto comienza, como les decía, el último sábado del mes, y va a durar un mes aproximadamente, todos los sábados de 2 a 7 de la tarde. Taller completamente gratuito. Yo diría que más que un taller, esto es como un curso, ¿no? Desde el 21 de octubre entonces hasta el 5 de noviembre en el Parque Cultural de Valparaíso, pero que en realidad se llama Ex Cárcel, donde puedes escribir cc2c s vaguada@gmail.com, y lo organiza Medio Producciones. Así que también para que participen de ese tallerazo, que va a estar súper bueno. Hay un tremendo saludo a Fran Buffon, que también nos comentó a propósito de esto del fracaso, así que vamos a leer este comentario que nos dejó el Fran Buffon, que es uno de los que coordina este taller. Yo hace un tiempo hablaba de las carencias y muchos se sintieron atacados, sin de verdad tomar asunto de lo que estaba leyendo. Al contrario, Dios ni es humano, ni tampoco el que hablan los cristianos. Por lo tanto, la imperfección es nuestro copiloto todo el rato. nuestro copiloto y profesor, porque el que no se equivoca o niega esta posibilidad de partida está mintiendo, porque es ahí recién cuando tu cuerpo se siente aprendido. Si en principio no entendió la instrucción, habemos unos más lentos de entendimiento, a veces que no vamos al ritmo de la normalidad, sobre todo cuando cuestiona ciertas conductas. La idea es que los golpes del error sirvan para crear cáscara dura y consciente de dónde nos estamos metiendo. Un abrazo, hermano, y gracias por difundir el taller de radio teatro. Lo esperamos. También le mandamos un saludo a Pilar Valle, que también comentó, me encantó la invitación, yo podría contar mucho sobre mis infortunios tratando de terminar mi tesis de magíster, jaja, y con guagua. Pero debo ser sincera y me da pudor. Igual es cosa de tiempo. Creo yo que terminaremos por contar todo y de todo en todas las redes sociales. Soraya nos comenta, uff, tantas esperanzas puestas, tiempos y energías y se fuman en cuestión de segundos. Y si de eso tengo un poquito de experiencia. Pero vamos, que se puede. Y bueno, aquí Gonchi también nos comentó, y nos vamos despidiendo ya con este comentario. Quedan varios en el tintero que vamos a estar leyendo también la próxima semana mientras sorteamos la revista Acción Directa. Sí, Acción Siniestra, sí, me da con directa. Es que somos tan rebeldes en esta emisora. Gonchi. Me pasa que no sé bien si hablar de fracaso, porque creo que respecto a la pedagogía jamás he tenido grandes expectativas, ni alguna búsqueda particular de éxito. Pero sí hay pequeñas miserias cotidianas. Como cuando llevo a clases algún texto o película que juro la va a romper entre los estudiantes y al final casi nadie pesca. O cuando ando denso y con mi ánimo densifico todo el ambiente del aula. O cuando entro en la crisis existencial de que no sé si realmente quiero estar ahí, en el colegio, haciendo clases, y me pongo pajero y busco excusas para no hacer mi pega. Y tengo a los alumnos un poco en nada, etc. De todos modos, comparto que personalmente intento un poco aceptarme como soy. Trato de hacer las cosas bien porque pienso en los cabros que están ahí para aprender, pero asumo que soy un ser inestable y por ende mi productividad no siempre es la misma. Y de algún modo trato de convencerme de que el hecho de que yo sea como soy también es un aporte educativo. Porque está bien que las y los estudiantes sepan que existen gente rara o que tienen más problemas para relacionarse con la norma. Eso entonces es otro comentario que nos pone atentamente el profesor Chiflado. Jijiji. Creo que lo funé con el otro nombre, pero bueno. Son cosas que pasan, están todas y todos invitados a seguir comentando sus opiniones. Saludo también a Euforbia. Forbia. Estaba preguntando si ya lo habíamos subido al programa. ¿Nos estaba preguntando eso? Sí. Bueno, vamos a tener que decirle que en una hora más o menos vamos a estar subiéndolo ya porque sí, pues, tuvimos esos problemas técnicos. Oye, últimas palabras para despedirnos. Muchas gracias por la invitación y esperar que la gente se anime a hacer cosas, a registrar, a hablar por la radio, a todo lo que signifique querer contestar a este cerco cultural que nos han impuesto, al cerco de comunicación también, al cerco comunicacional. Eso, saludos. Bueno, yo también gracias por la oportunidad de participar un poco en este Radio Pasquín. y también, bueno, respecto del fracaso y del éxito, creo que otra palabra buena que usó el profesor Chiflado fue hablar de la productividad. Porque también, sí, porque en una sociedad como esta que se nos ha impuesto este modelo del emprendedor, del trabajo individual como la única forma de supervivencia, justamente la idea del éxito es una de las ideas que más nos repiten y nos meten en la escuela, en el trabajo y en general, en todo. O sea, está desde el éxito profesional hasta el éxito amoroso, relacional, en el que la mayoría fracasamos de muchas y diversas formas. Que hemos fracasado. ¿Cuánto podríamos contar de los fracasos de nuestras relaciones? Pero creo que sí, creo que es una pregunta muy importante, sobre todo en este ambiente tan duro que se nos impone de la fortaleza y del éxito. Vengamos los fracasados, ¿o no? Las fracasadas también. Como hablemos desde nuestro fracaso, desde nuestras pérdidas, desde nuestras ausencias, desde nuestras miserias. Quitémonos algunas máscaras. Escuchaste Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Y puedes escuchar los episodios anteriores,